Infórmate, aprende, concientízate. Especial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas. Son las 3 y 10 de la tarde. El día de hoy llegamos un poco tarde, pero bueno, con muchas energías, un poco cansados. Y el día de hoy vamos a hablar un tema medio sensual, medio erótico. Vamos a hablar acerca de la poesía erótica y vamos a hablarles acerca de cómo surge la poesía erótica, qué es el erotismo, cuáles son los máximos representantes de la poesía erótica. Ya les vamos a contar más adelante y el día de hoy estamos muy gustosos, aunque no estamos en casa llena como otras veces. El día de hoy estamos con Nantu, que nos acompaña el día de hoy. Nantu, bienvenido. ¿Cómo te ha ido el fin de semana en Puyo? Me contaste que estabas, ¿verdad? Hola, muy buenas tardes a todos ustedes, nuestros queridos oyentes. Pues te cuento que nos fue súper, súper bien. Tenía que toparme con unos varios amigos que no veía hace tiempo, pero bueno, ahorita cada vez estamos yendo creciendo y hablamos sobre temas muy puntuales que nos interesan, sobre tema de educación, tema de salud, más que todos los que nosotros estamos relacionados con la naturaleza, tratamos de defender y amamos mucho a la naturaleza, así que, y súper bien el fin de semana, disfrutaba mucho en el río, visitando amigos y todo. Y bueno, antes de hablar del erotismo, de la poesía erótica, vamos a ir a una pausa musical y volvemos con más de Dial de los Sentidos. Así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío, tu corazón con el mío. Luna, luna, luna llena, menguante, luna, luna, luna llena. Anda muchacho a la casa y me trae la calma para matar este gavilán que no me deja gallina. Mirando, yo no sé lo que me dé. Yo tengo la ropa limpia y el borde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me dé. Yo tengo la ropa limpia. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde lo lavé. Ayer tarde la lavé. Luna, luna, luna llena, menguante. Luna, luna, luna llena. Continuamos con Dial de los Sentidos. Y regresamos con Dial de los Sentidos. Y recuerden llamarnos al 22-20-966-22-966. Si ustedes quieren tal vez escribirnos alguna poesía erótica o quieren compartirnos alguna de sus escritos eróticos, pueden compartirnos o pueden llamarnos para que ustedes puedan leerlos y ser parte de este diálogo, ¿no?, sobre la poesía erótica. También recuerden que pueden escribirnos a la página, a la fanpage Dial de los Sentidos, o a través de nuestro Twitter, @ Dial de los Sentidos. Ustedes pueden sintonizarnos a través de la 940 AM o si no, vía online, www.casadelacultura.gob.es. Y bueno, como les había indicado, vamos a hablar acerca de la poesía erótica y vamos a hablar acerca, primero definiendo qué es el erotismo. El día de hoy estábamos previsto de que venga Andrés, pero ya bueno, le estamos esperando con ansias para que nos explique más acerca de la poesía erótica y también nos comente acerca de una de sus obras que tiene él también. Y bueno, el erotismo se le conoce más como muchos piensan o confunden que es la pornografía, ¿no? Sin embargo, no lo es. El erotismo tiene que ver con el amor. Es parte del amor donde está siempre la búsqueda constante de la excitación sexual y a su vez también con el goce, con el placer para el juego. También tiene que ver mucho el erotismo con la invención, con la creatividad. Inventar cada juego, cada caricia para satisfacer a su pareja, para tener un placer y a su vez un deleite y satisfacción de los sentidos. Eso es el erotismo y no sé, Nantu, tal vez tienes alguna definición para ti o qué es para ti el erotismo. Bueno, el erotismo es algo mágico, yo diría yo, porque bien sabemos que cada uno hemos tenido parejas y para poder entendernos, para poder comprendernos, siempre tiene que haber una imaginación creativa, como tú dices, de la forma como se le acaricia, de cómo se le hace sentir a esa persona. Pues la excitación viene del pensamiento de la persona, así que los juegos sexuales o la imaginación de cómo se puede hacer en el acto sexual, de cómo podemos satisfacernos de la mejor manera, es una buena forma de también relacionarnos como más profundizarnos entre los dos seres humanos, es decir, hacernos un solo pensamiento. Y eso también ayuda a ser un poquito más amigos entre las parejas. Pero bueno, hay que aclarar que el erotismo no solo tiene que ver con la parte de sexual, ¿no? Porque solo el hecho de el roce de la mano, una caricia, o solo el juego de miradas, eso también es erotismo. Y bueno, el erotismo no solo está presente en la literatura, sino también está presente en el cine, en todas las artes, ¿no? La pintura, la escultura, la danza y el teatro. Y bueno, por fin ya llegó nuestro invitado especial, Andrés. Llegó un poquito tarde, igual que nosotros, pero bienvenido. ¿Cómo te ha ido el fin de semana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andresito? Fin de semana muy bien, como todos los fines de semana trabajando. Y muy contento de estar aquí, aunque haya llegado un poco tarde. Pido disculpas por eso. Bueno, estábamos hablando y discutiendo, ¿no?, acerca del erotismo, porque muchas veces se le llega a considerar como pornografía, pero hay otro, por el otro lado, en cambio, de que no es así, sino del deleite, del placer de la pareja, ¿no? Claro. A través de juegos, caricias, besos, miradas y juego de manos, puede ser. Claro, y además, para que haya erotismo no necesariamente debe haber desnudez o genitalidad. El erotismo es una expresión que, si bien está íntimamente ligada con el deseo y con el placer, y que toca ciertos aspectos de la sensualidad humana, no necesariamente debe estar ligado con el acto explícito de, y por lo tanto no es pornográfico, es más bien una expresión artística, es una expresión del alma y es una expresión propia del ser humano que enriquece la experiencia no solo sexual y sensual, sino la propia vivencia humana. Lamentablemente muchas parejas se han olvidado, ¿no?, de la parte del erotismo, más que todo ya con el pasar del tiempo, ¿no?, ya cuando van 2-3 años de relación, llegan a olvidar esa parte tan importante que inclusive fue una base para llegar a enamorarse, ¿no?, y luego consolidarse como pareja, y muchas personas se olvidan de esta parte fundamental, puede ser por la rutina diaria, por las actividades, por el trabajo, que llegan a olvidar esta base que es muy fundamental para seguir fortaleciendo estableciendo una relación. Sí, es que muchas veces el juego del erotismo nace como un recurso para la conquista. No solo la conquista en el aspecto de lo sexual, sino la conquista en general, y el generar ciertos sentimientos en la otra persona que vayan formando el lazo y que vayan formando esa sensación de satisfacción que se tiene al estar al lado del otro. Obviamente, una vez lograda la conquista, una vez establecida la relación, muchas parejas olvidan esto a cambio de otras cosas, como puede ser la amistad, la convivencia, el pasar el tiempo juntos, el conocerse, el comprender. Pero, y todas estas cosas son bonitas, pero tampoco habría que olvidarse de la pasión, ¿no? Una vida sin pasión es aburrida. Un dato curioso acá dice, el erotismo viene de la palabra griega, eros, pues designado originalmente el amor apasionado, único en el deseo sexual, sentimiento que fue presenciado en el dios Eros. O sea, tiene una relación evidente con la sensualidad y la sexualidad y las capacidades de atracción entre seres humanos. Así que no es pornografía como mucha gente también piensa. Además, el desarrollo del erotismo en sí, aplicado en aspectos artísticos, como mencionabas antes, Daisy, enriquece la cultura. Cosa que la pornografía, si bien es una, digamos, plasma ciertos aspectos de las sociedades, no tiene un fin de enriquecimiento cultural tan profundo como las múltiples aplicaciones del erotismo, ya sea en la literatura o en el teatro, en el cine, en todo tipo de artes. Creo que estaba pensando respecto a tus palabras, y creo que una de las diferencias entre pornografía y erotismo se da a partir de que la pornografía siempre intenta mostrarnos o mostrar ese, claro, quieren mostrar, pero en cambio el erotismo como que es más implícito, utiliza metáforas para describir algo. Entonces creo que eso es lo que le hace maravilloso, porque a la pareja o a la otra persona le hace imaginar, le hace crear, y también es el deleite, el disfrute, ¿no? En cambio en el otro es como que hasta puede volverse la pornografía como algo rutinario ya. Uh-huh. No sé. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál sería la diferencia entre pornografía y erotismo? Claro, la pornografía, al ser tan explícita, no tiene otro fin que excitar y que mostrar. Nada más. En cambio, el acto de enriquecimiento que puede tener, por ejemplo, literatura erótica, trasciende más allá de eso, más allá del excitarse o más allá del ver con cierto morbo o con cierto placer. Enriquece la imaginación, aporta nuevos pensamientos, aporta nuevas palabras, nuevas formas de comunicarse y nuevas formas de sentir y experimentar lo que se está experimentando mediante el texto o lo que se está experimentando mediante la imaginación a través de la lectura del texto o así como de la visualización de una película erótica, de una escultura, etcétera. Y ya bueno que Andresito ya fue la puerta para hablar sobre la literatura erótica, vamos a hablar acerca de la poesía erótica. ¿Cuándo surgió? Sería muy importante que ustedes lo sepan, que la poesía erótica surgió a partir de alrededor de los años 600 antes de Cristo, o sea que esto ya es algo no es algo reciente, no es algo actual, sino que esto ya es muy antiguo, y se desarrolló en Grecia, con dos poetas muy diferentes, Safo y Arquíloco. El tema primordial de esto es que Eros Ares, un dios cruel que siempre hace daño, hiere, abate y se apodera materialmente de uno, la poesía erótica griega antigua, poesía en sentido estricto, es decir, compuesta en verso y cantada por quien se lamenta por el amor no conseguido o perdido, constituye así la lírica del erotismo. Entonces, como ustedes acabaron de escuchar, esta historia surge, o la poesía erótica tiene sus primeros representantes a través de Safo y Arquíloco, ¿no?, que son poetas griegos, y esto ya fue mucho antes de Cristo, no es una práctica reciente, ¿no? Claro, en el auge de la cultura griega. Y sin embargo, antes de los griegos, la humanidad ya tiene expresiones de erotismo en el arte y en las demostraciones culturales y en las huellas que deja. quizá no en la forma enriquecida de poesía que es propia de los griegos, pero hay registros, por ejemplo, de esculturas, de pinturas, etcétera, que hay en varias culturas. Incluso aquí se trata el tema del erotismo en torno a la fertilidad, pongo por ejemplo la Venus de Valdivia, que es netamente una escultura erótica, pero que tiene como fin el plasmar cierto aspecto de la fertilidad y de la sensualidad femenina. Claro, el erotismo aquí ya surge como algo ya más natural del ser humano, o sea, sería ilógico pensar que un ser humano viva sin erotismo, ¿no? Porque es algo natural, es parte del ser humano. Y bueno, en este momento vamos a ir a una pausa musical y ya regresamos, volvemos con más de Dial de los Sentidos. Recuerden que ustedes pueden comunicarse al 22-20-966, así que preparen sus notas, sus versos, y pueden ustedes compartirnos con nosotros acerca de la poesía erótica, y nosotros estaremos atentos de que ustedes nos compartan estos versos. Si alguien quiere dedicarse un poema. Claro, bienvenido, pueden ustedes llamarnos. Entonces vamos a una pausa musical, ya volvemos. Thank you.

que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. Y entonces jugamos al cíclope, nos miramos cada vez más de cerca, y nuestros ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene, con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo, mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Acabamos de escuchar un poema del capítulo 7 de Rayuela, escrito por Julio Cortázar. Julio Cortázar, sí. Ajá, entonces, bueno, eso es un ejemplo, ¿no?, de la poesía erótica. Y si ustedes quieren escribirnos, quieren llamarnos para compartirnos también sus poemas eróticos, o tal vez tienen versos escritos, llámenos para que puedan compartir al 2220-966. Y también pueden escribirnos a través de nuestra fanpage Dial de los Sentidos, o a través de nuestro Twitter @DialDeLosSentidos. Recuerden que también estamos vía online, www.casadelacultura.gob.es. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de los representantes de la poesía erótica, ¿no? Y ustedes muchos han de pensar que la poesía erótica corresponde netamente a los hombres, ¿no? Porque describen, casi siempre hay más descripciones de las mujeres y todo eso. Pero les cuento que no es así, que la mayor parte de representantes, aunque no son tan visibilizadas como los hombres, también son las mujeres. Y una de ellas es Juana de Ibarburu, que es una española, así mismo como Alfonsina Storni, que también ha escrito, a pesar de que sus obras no son tan visibilizadas, sino desde otro ámbito, son más visibilizadas desde el tema más, desde el enfoque más amoroso, ¿no?, más romántico. Sin embargo, ellos también escribieron poesía erótica, y yo también les voy a compartir en este momento un poema de Juana de Ibarburu. Su poema es Sueño, y les voy a compartir una parte de un verso, ¿no? Beso que ha mordido mi carne y mi boca, con su mordedura que hasta el alma toca. Beso que se sorbe lentamente la vida, como una incurable y ardorosa herida. Esta es una de los versos de Juana de Ibarburu, que es una representante también de la poesía erótica. Y ya más adelante, al finalizar del programa, también vamos a dar otro poema que ahí en cambio va a compartir Nantu, ¿verdad, Nantu? Tú tienes otro poema para compartirnos al final del programa y cerrar con mucha energía, está muy ansioso por leerlo. Por leerlo ahorita. Ya tiene escogidito cuál va a leer, pero bueno, no les vamos a dejar con las ganas, y él ya les va a leer al final del programa. Y bueno, y también hay otras poetisas, ¿no?, que escribieron, fueron muy importantes en la época de, sobre todo en la época Grecia, donde surgieron varios poetas, y a partir de estos poetas o poetisas se empezó a realizar poesía erótica. Una de ellas es la poeta Safo, que tiene una vida muy interesante, una vida también de paso controversial, pero eso le sirvió para ella inspirarse y hacer unos poemas, ¿no? Y sobre todo lo importante de esta poeta es que muchas personas, muchos filósofos la admiraron, como uno de ellos fue Platón, que se refería a ella después de dos siglos de su muerte como la décima musa, También se dice que se casó con un hombre rico en la isla de Andros y que tuvo una hija llamada Cleis. Otra leyenda que no merece credibilidad alguna, cuentan que tras ser rechazada por el joven marino, Faun se arrojó desde un acantilado, perdón, en una isla, ¿no? Pero aún no se sabe a ciencia cierta cómo murió, cómo fue su muerte, pero sin embargo sus fragmentos, toda su herencia de poesía, de literatura, fue plasmada, ¿no? Entonces ella fue una también de las representantes muy, muy, muy importantes y que ejerció gran influencia en las demás poetisas. Y además que, por sí misma su obra ya es suficiente para tener un valor y un significado histórico, pero además de esto ella es capaz de plasmar ciertos contenidos y ciertos sentimientos de la cultura griega de la época, que por cierto tenía unas libertades sexuales muy fuertes y unas vivencias de la sexualidad que hoy en día, por ejemplo, moralmente no serían permitidas. Y ese es un punto también muy importante, el hecho de que mediante sus poemas, mediante su obra, podamos tener una documentación de toda esa energía sexual que desprendían los griegos. Muy interesante. Bueno, sí, complementando lo que tú dices, Andrés, claro, en ese tiempo, bueno, muchos desconocen y más que todo afirman que el homosexualismo, el lesbianismo recién surgió, pero no es así. Eso también ya es desde la época griega, o sea, es mucho antes de Cristo, que ya vivían todo esto, ¿no?, del lesbianismo, del homosexualismo, y tenían toda la libertad sexual para expresar los sentimientos y que están plasmados y reflejados en la poesía de Safo. Justamente eso también en la historia romana también ha habido todo este tipo de historias ayer justo estaba leyendo sobre la historia de los samuráis, en donde que, bueno, se casaban con una mujer los samuráis, pero no confiaban en la mujer. Era más normal de que un samurái, o sea, un hombre, sienta más amor por el otro samurái. Y era permitido que pudieran tener relaciones sexuales entre samuráis y no con la mujer, porque decían la regla era que no podías confiar en tu mujer y siempre tenías que dormir con tu espada. Eso me sorprende mucho de los japoneses, que son bastante recatados moralmente. Me sorprendió. No, y lo mismo sucede en Grecia, que todos los soldados, o al menos los soldados importantes, tenían un acólito. Un soldado que estaba muy cerca de él, y de la misma forma se documenta que había relaciones homosexuales entre soldados con sus compañeros. Y bueno, y aquí también creo que muchos filósofos, sobre todo griegos, creo que alentaban, impulsaban para que sigan esta libertad sexual, porque recuerdo que mi profesora en la universidad nos comentaba, ¿no?, de que Aristóteles se refería a las mujeres de que son la mitad del ser humano. Era bastante misógino. Ajá, entonces al referirse a eso daban a entender que ellos siempre estaban con, bueno, como supuestamente constituían al hombre como un ser humano completo y solo estaban con esa persona, sí, porque eran seres completos según ellos, ¿no? Por ejemplo, Platón tiene una lectura muy homosexual en el punto en el que dice que el amor solo puede ser, primero solo puede ser una propiedad de los hombres, porque solo los hombres están completos, y segundo que solo puede ser entre dos seres que son iguales, lo cual vendría a significar que solo puede ser entre dos hombres en su condición de hombres nobles griegos. Entonces y impulsa mucho la homosexualidad. Y por otro lado, en muchas escuelas filosóficas griegas hay un ritual donde el alumno practica una relación sexual con el maestro que se hace cargo de él. En una época de adolescencia, no recuerdo exactamente el nombre, pero está bien documentada. Interesante. Igual los nobles, ¿cómo eran en ese tiempo reyes? Eran No recuerdo, pero bueno, los que dirigían Grecia. Sí, eran reyes. Ajá, los reyes. Bueno, ellos estaban permitidos de que ellos siempre tengan una relación con una persona menor a ellos. Uh-huh. Inclusive podría ser de, o sea, de 10 a 15 años, ¿no? Y le duplicaba en la edad o le triplicaba en la edad al niño, ¿no? Al niño o adolescente. Pero era bastante permitido y era, es más, era un derecho que tenga, era como un derecho tener una pareja, un hombre, un joven, un niño, era, al lado de él. Era parte del protocolo de la época. Ajá. Entonces, así que no hay nada de qué asustarse, no por eso digo todos sean homosexuales, sino que hay que vivir la libertad sexual, ¿no? Cada sí. quien depende de su gusto y todo eso, pero siempre y cuando con argumentos, y hay que comprender a estas personas por qué razón eligen sus gustos. Y bueno, ya nos desviamos un poco del tema, pero es fundamental, ¿no? Cómo a partir de poemas, de esculturas, a partir del mismo arte se puede construir historias y se puede saber cómo ellos vivieron en su época, ¿no? Cuál fue la situación política, la situación social, económica y hasta inclusive la parte sexual, cómo vivieron estos pueblos, estas personas, ¿no? Antes de Cristo y antes de nosotros. Pasando a temas más actuales, ¿puedo leer otro poema? Sí, claro. Yeah. Bienvenido a los poemas. Yeah, este es un soneto de Joaquín Sabina. Dice, alrededor no hay nada. El moño, las pestañas, las pupilas, el peroné, la tibia, las narices, la frente, los tobillos, las axilas, el meñisco, la aorta, las varices, la garganta, los párpados, las cejas, las plantas de los pies, la comisura, los cabellos del coxis, las orejas, los nervios, la matriz, la dentadura, las encías, las nalgas, los tendones, la rabadilla, el vientre, las costillas, los húmeros, el pubis, los talones, la clavícula, el cráneo, la papada, el clítoris, el alma, las cosquillas. Esa es mi patria. Alrededor no hay nada. Y con esto vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos con más de Dial de los Sentidos. Desprender, soy lo prohibido, soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer, soy lo prohibido, soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel, soy tu castigo. Porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que le darás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. No te despegues de Dial de los Sentidos. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar al hijo del fondo de la tierra. Fui solo como un túnel. De mí huían los pájaros. En mí la noche entraba en su invasión poderosa. Para sobrevivirme, te forjé como un arma, como una flecha en mi arco, como una piedra en mi onda. Pero cae la hora de venganza y te amo. Cuerpo de piel, de musgo, de leche ávida y firme. A los vasos del pecho, a los ojos de ausencia, a los ojos del pubis, a tu voz lenta y triste. Cuerpo de mujer mía, persistiré en tu gracia. Mi sed, mi ansia sin límite, mi camino indeciso. Oscuros cauces donde la sed eterna sigue y la fatiga sigue en el dolor infinito. Pues imagine con este poema, pues hermosa. Este poema es de Mario Benedetti Pablo Neruda, ¿no? Muy interesante todos los aportes que han hecho los poetas latinoamericanos, griegos. Ha servido de mucho y también de inspiración para que se sigan realizando obras. Y sobre todo en el Ecuador también hay poetas ecuatorianos que escriben poesía erótica, literatura erótica. Y uno de los referentes desde el mismo presidente de la Casa de la Cultura, que es Raúl Pérez Torres. Él ha escrito varias obras muy interesantes, así que les recomiendo que ustedes investiguen. Si quieren saber más de estas obras, nosotros estaremos subiendo a la página del fanpage Dial de los Sentidos todos los poemas y también de los poetas ecuatorianos, que es muy importante de que ustedes conozcan sobre la obra, la historia y sobre todo el trabajo que han hecho nuestros compatriotas. ¿Me incluyo? Incluyete. Y bueno, para finalizar, como ya estamos por terminar el programa, vamos a enviar unos saludos muy especiales a todos nuestros oyentes que siempre nos están acompañando día a día, más que todo el día martes, y eso es muy importante que nos sigan, nos puedan seguir recomendando, y les esperamos el próximo martes a las 3 en punto de la tarde en Dial de los Sentidos. Nantu y Andrés también van a enviar saludos. Bueno, pues nos queremos despedir de todos ustedes. Gracias por escucharnos. Aquí en el norte a una gente, muchos saludos. Aquí en el sur también, pues. Y son importantes hablar de temas, sobre temas sexuales, que ya que todos tenemos un pensamiento libre, pues. Muchas felicidades a todos ustedes que nos acaban de escuchar en esta hermosa tarde del día martes. Tengan el resto del día. Y con esto vamos a finalizar. Andresito se va a despedir con un, como siempre nos despedimos, con mucha energía y con un poema muy interesante que les va a dejar intrigados. Solo les va a decir la mitad porque para que ustedes puedan buscar e investigar más de estos poetas. Bueno, yo me despido con este poema, el poema número 12 de Oliverio Girondo. Dice: se miran, se presienten, se desean, se acarician, se besan, se desnudan, se respiran, se acuestan, se olfatean, se penetran, se chupan, se demudan, se adormecen, despiertan, se iluminan, se codician, se palpan, se fascinan, se mastican, se buscan, se babean, se confunden, se acoplan, se disgregan, se aletargan, fallecen, se reintegran, se distinguen, se enmarcan, se menean, se retuercen, se estiran, se caldean, se estrangulan, se aprietan, se estremecen. Soy infeliz porque sé que no me quieres, ¿para qué más insistir? Vive feliz, mi bien, si el amor que tú me diste para siempre de sentir. Soy infeliz, si porque tú no me quieres piensas que yo he de morir. Que me sirva otro trago,